El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Queridos melomaníacos, ¿cómo han estado? Estamos junto a ustedes otra noche más con muchísimo talento. Soy Manuela y esta noche habrá una mezcla de ritmos de música nacional e internacional. Dedicamos de manera especial este programa a Andrés Viracocha, por ser más que un amigo excepcional y ahora un ángel en el cielo que siempre estará con nosotros. Gracias, Andresito. Amigos melomaníacos, sean bienvenidos a otra noche de insomnio. Este programa estará lleno de grandes voces y, por supuesto, mucho talento. Así que solo dejémonos llevar por la buena música que nos deleitará esta noche. Soy Jessy y antes de empezar con el programa, dedicaremos un minuto de silencio por nuestro compañero y amigo Andresito. Insomnio melomaníaco. Empezamos con Eros Ramazzotti, cantautor italiano de pop, rock latino y baladas románticas, también conocido por su voz nasal, que ha sido distintivo a lo largo de su carrera. En 1988 lanza su álbum Música Es, del que forma parte su canción Por Ti Me Casaré, dedicado a los que aún se atreven a apostar por un amor para toda la vida. Disfruten, melomaníacos. Por ti me casaré. Evidente, y contigo claro está, me casaré, por ti me casaré, por tu carácter, que me gusta hasta morir, no sé por qué. Y eso me da más miedo que vergüenza, porque casarse es una adivinanza. Por ti me casaré, por tu sonrisa, porque estás casi tan loca como yo. Y tenemos en común más de un millón de cosas. Por ti

canción de Ana Paula. Talento ecuatoriano, señores. Pero sigamos con Eros Ramazzotti, quien ha vendido más de 65 millones de discos alrededor del mundo. Su canción Più Bella Cosa, una parte de su álbum Donde Hay Música, lanzado en 1996. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía, nos canta Ramazzotti. Cuando al fin encontramos a esa persona y sabemos que con sus defectos y manías no hay cosa más hermosa. Suspiren, melomaníacos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Estás escuchando Insomnio Melomaniaco. Gracias por existir, nos dice Eros. Así es, Melomaniacos, gracias por existir. Bien, y Ana Paula nos sigue llenando de buena música, ahora dedicada para esos amores que se fueron de nuestras vidas, pero a quienes aún nos recordamos. Si lo ves, titula Ana Paula a su segundo single lanzado en el 2016. Por cierto, Ana Paula no solo es cantante, su talento no queda ahí. Es además actriz y ha trabajado en algunas producciones nacionales. Melomaniacos, disfruten. Esa intuición que dice Ana Paula que tenemos las mujeres. pero también Eros Ramazzotti saca la cara por los hombres, con su canción Un ángel como el sol tú eres, que forma parte de su álbum Noi Due, lanzado en el 2012. Eros describe a esas personas que son ángeles en la tierra con su naturalidad. Sin duda muchos hemos tenido la suerte de coincidir con ellas. ¡Disfruten, melomaníacos! Tú quieres libertad. No sabes, no soy yo. Que te retiene ya. Y el sentimiento va. Son puertas que cerrar. Cuánto amor que das. Y nada pides ya. Instantes por vivir de luz y lealtad delante de mí está. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como el sol tú eres. Ya creído aquí la verdad en ti que con el alma haces del amor. Nada sin querer, no puede el corazón encerrado estar, y menos tú y yo. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como el sol tú eres, ya caído aquí. La verdad en ti, que con el amor. El amor, ¿quién eres tú? El cielo te ha dejado irte. Un ángel como el sol tú eres. La naturalidad se manifiesta en ti y en todo lo que acaricias tú, que acaricias. Enamorarse de las letras de todas sus canciones. Sin duda Eros sabe cómo llegar a nuestro corazón. Pero regresando al talento nacional, ahora hablaremos de Alcaloides. Esta banda tuvo sus inicios en el 2010 en nuestra capital, Quito. Sus integrantes, Carlos Espinosa, Mateo Castillo, José Bergelín y Nicolás Meneses, le dan vida a una de sus mejores canciones lanzadas en el 2012, llamada Ella viene del futuro. Con este gran tema nos vamos a una pequeñísima pausa. No se despeguen, que ya regresamos en un instante. Camina, si te

Cervantes nos trae una gran canción como para simplemente relajarnos. Ahora vamos a hablar de unos jóvenes españoles con mucho talento. De Vicio es una banda conformada por Andrés y Martín Ceballos, Alberto González, Luis Gonzalvo y Nacho Gotor. En el 2009 comenzó su carrera musical y en el 2013 nos traen su primer sencillo llamado Paraíso. Melomaníacos, disfruten de Devicio. Y con esta canción quiero enviar un saludo y abrazos para Leo Revelo y Fabi Zapata, que ayer estuvieron de cumpleaños. Larga vida, muchachos. Tu padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es tu paraíso. Es el paraíso donde todo lo hago contigo. Mi paraíso es tu paraíso. En el paraíso no hay nada como estar contigo. Perdone que le diga que no puedo estar sin besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal. Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás. Y es algo tan absurdo que no sepa ver. Que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los pies. Pero se ha ido volando al paraíso Andrés. Mi paraíso es tu paraíso. Es el paraíso donde todo lo hago contigo. Mi paraíso. Cantamos a todo pulmón la canción de Devicio. Sigamos cambiando ritmo. Cementerio de Elefantes lanza independientemente su álbum debut La Ruta Natural en el 2017, del que forma parte su canción estelar. En tu anochecer ven a mi mundo, nos cantan los chicos del Cementerio de Elefantes. Sus canciones contienen gran catarsis emotiva. En otros, sonidos oscuros se mezclan con letras melódicas. ¡Disfruten las melomaníacos! Thank you.

yo tendría este momento. Te tendría con colores y en sabores con tu beso de miel. Genial la letra. Y bueno, esta noche se nos va acabando, pero aún hay tiempo para una canción más. Y este quinteto madrileño, en febrero de este año, nos trajeron la producción que es parte de su segundo álbum. Así que disfrutemos de Casi Humanos. Y me supiste encontrar. No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano tu cuerpo ni tu forma de amar. Cada palabra que jamás pude usar, un pensamiento que me incita a pecar, no es delito. Amarte es una necesidad. Que ayer nuestra locutora Jessica Jumbos se encontraba de cumpleaños. Un fuerte abrazo para ti. Gracias por conformar Insomnio Melomaníaco. Ahora, melomaníacos, no se olviden que estamos en contacto a través de nuestra página de Facebook Insomnio Melomaníaco Ecuador. Gracias, Manuela, y gracias a todos ustedes, melomaníacos. Sin duda, han sido el mejor regalo que he tenido este año. Y bueno, melomaníacos, espero que hayan disfrutado de este programa, tanto como nosotras. Nos encontraremos el siguiente domingo a través de www.radiocce.com, en la frecuencia 940 AM o por nuestra app Radio CCE HD, a las 10 PM. Un buen inicio de semana para todos. Soy Jessy y Manuela, porque entre melomaníacos nos entendemos. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa. Solo en Insomnio Melomaníaco.